justo a los que han jugado con el dinero público, a los que se lo han metido en el bolsillo, se lo han metido en el bolsillo de los amigos, pues nosotros defendemos a quienes han estado peleando por los derechos de la gente. Y eso pasa también por estar al lado de las 18 personas que van a enfrentarse a ese juicio este miércoles que viene, y por pedir que la verdadera justicia que se haga sea en defensa de la mayoría social. No, nervioso no, con la cabeza bien levantada y sobre todo orgulloso de que se va a hacer justicia de verdad, porque hemos sido perseguidos en este pueblo políticamente, es un juicio político y se va a demostrar en la audiencia, ¿no?, de que se va a hacer justicia con los 18 compañeros y compañeras. Estamos hablando que hay padres, hijos, madres, esposas, maridos en este juicio, ¿no? Y creemos que es un abuso del Partido Socialista llevarnos a la audiencia provincial como nos van a llevar, siendo el ayuntamiento, acusación particular, gente como la que vivimos en este pueblo, trabajadores, jornaleros, queremos buscar la vida siempre dignamente, y sin embargo desde 2011 que está este alcalde a la cabeza de este municipio, pues está viendo esta persecución. Y agradecer a Teresa Rodríguez como referente del movimiento obrero y jornalero y de todos los trabajadores de Andalucía, que esté con nosotros acompañando hoy a este pueblo también con su presencia. Para nosotros es un orgullo tener personas y políticos que realmente estén con el pueblo, como está demostrando hoy Teresa estando aquí hoy en Palabras Juan. Y hicimos declaraciones justo antes de comenzar ese acto que se celebraba en el Salón de Actos de la Casa Municipal de la Cultura. Apenas la mitad de la Casa de la Cultura completaba su aforo, muchas personas de ellas llegadas desde otros pueblos de la provincia de Jaén. Dejaremos un breve fragmento, testimonio de la intervención de Teresa Rodríguez. Vosotros sois mi referente, Joda eres mi referente. Yo estuve en Joda hace 15 años y vine nada más que por el gusto de visitar el pueblo. ¿Dónde está ese pueblo al que llaman, cómo era, el Moscú, ¿no? No sé qué. ¿Dónde está ese pueblo donde todavía se conservan en los cajones las banderas de Andalucía del 4 de diciembre? Y sobre todo, donde todavía se conservan en los corazones las ganas de pelear, no el pasado, sino el presente y el futuro de nuestra tierra, de Andalucía. Palabras, testimonios de ese acto que contaba también con la presencia de 14 de los 18 imputados en ese juicio, insistimos, del próximo miércoles 21 de octubre en la Audiencia Provincial. Cambiamos de tema, nos quedamos con la referencia deportiva. Tras el fin de semana, nueva victoria, segunda victoria consecutiva, nueva goleada, la que sumaba a su favor el equipo de la Escuela Municipal de los Deportes. Nuevo encuentro en el campo municipal de los deportes Francisco Herrera Cueva. El equipo de la Escuela Municipal vencía por 3-0, 2 goles de Tufos, 1 de Ignacio, suma ya 6 puntos, y en este encuentro además lo importante, el equipo terminaba sin encajar ningún gol en contra. Palabras de Cristóbal Moreno, que es el entrenador del equipo de la Escuela Municipal de los Deportes. Pues la verdad es que sí, la verdad que es un dato a tener en cuenta. El partido anterior también se podía haber terminado sin goles, lo único que, bueno, algún error puntual fue el que nos castigó, pero hoy hemos estado en defensa, hemos estado muy correctos. De hecho, es que en la primera parte no ha habido ninguna ocasión peligrosa en contra, y la verdad es que nosotros atrás hemos estado muy acertados, se van corrigiendo muchas cosas con el equipo al completo, y sus frutos están ahí, están en el campo. Lo importante de no encajar goles es que así se pueden fabricar las victorias, sin goles, sin en contra. Con goles en contra ya resulta más complicado. Yo es que parto de la máxima que si empieza el partido con un punto hay que intentar no perderlo. Entonces lo más importante creo que es primero defender bien para luego poder atacar. Hoy lo hemos defendido bien y encima hemos atacado también bastante, bastante bien, porque hemos tenido muchísimas ocasiones. Te iba a decir también eso, muchísimas oportunidades los delanteros, que son eficaces, que son además algunos con trayectoria y prestigio a nivel provincial, y que se tienen esa oportunidad y que se fallan, que nada, que hay que seguir insistiendo. Pues sí, la verdad es que nosotros estamos haciendo los porteros rivales que en estos dos últimos encuentros lo estamos haciendo, la verdad, que verdadero guardameta de élite, porque la verdad es que nos están sacando muchísimas ocasiones. Pero bueno, al final lo que importa es que se llega con bastante facilidad, y eso es lo que hay que hacer. Palabras de Cristóbal Moreno. También comprobamos un breve fragmento de la conversación que mantenemos con Antonio Jesús Pastor Roger, el entrenador del Útica de Marmolejo. Negativo si tus objetivos son exclusivamente de resultado. Nosotros este año los objetivos son de crear un bloque, de que vayan aprendiendo, un equipo, como te he dicho anteriormente, muy muy joven, encima solamente tenemos tres veteranos y hoy dos de ellos, Majuelo y Pablo David, dos de los capitanes, no pueden estar con nosotros puesto que se encontraban en un viaje en Londres. Y bueno, pues si no, si eso le suma que no tenemos la experiencia suficiente. Palabras, testimonio que recogíamos al término de ese encuentro, 3-0 el equipo de la Escuela Municipal de los Deportes suma ya 6 puntos en la tabla clasificatoria. Se han cumplido las 7:30 de la mañana.